Buenas tardes, Mazunte. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha en Mazunte 101.1 FM. Aquí, desde los micrófonos de Radio Caracol, por una otra transmisión que se llama Las Voces Juntas. Y es un gusto, Alicia, estar acá de nuevo. Es un gusto, Miguel. 14 de agosto. Aquí en vivo. 2020 en vivo, disfrutando del día, solecito. Sí. Un día muy, muy rico para escuchar buena música y platicar de cosas interesantes, ¿no? Absolutamente, sí. Hoy el tema es para todos y todas. Y espero que nos van escuchando, sobre todo las mujeres poderosas que pidieron este tema y que vamos esperando para acá. Y hombres también. Y hombres, ya tenemos algunos hombres poderosos que están aquí y quieren hablar de acoso callejero. El acoso callejero. Por eso el título es Ey guapa. Es como si la base de todo, el mínimo que uno puede oír en la calle es Ey guapa. Claro, sí, sí. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? O algo parecido también. O algo que... Cuando no... Más fuerte. Más fuerte, sí. Cosas que por ahora vamos dejando en el después. Claro. Bueno, me descargué aquí de nuestro dios Google, que es, según Wikipedia, el acoso callejero. El acoso callejero. ¿Qué es el acoso callejero, Alicia? El acoso callejero confiere al espacio público una dimensión sexual que promueve el dominio de los acosadores sobre las víctimas. Okay. Víctimas que pueden ser hombres y mujeres. O otra definición más amplia del acoso callejero afirma que es tanto un lance sexual indeseado como una intrusión no solicitada de los acosadores en los sentimientos, pensamientos, actitudes, espacio, tiempo, energías y cuerpos de las víctimas. Allá no vamos mucho más adelante porque creo que ya hay mucho que decir. Sí. El acoso callejero, entonces, es un acto de violencia. Es una agresión a la libertad de la gente que es acosada, si lo vemos desde ese punto de vista, porque estás irrumpiendo su espacio personal, su ambiente, su tranquilidad, ¿no? Esto es cuando vamos por la calle y escuchamos o vemos que las personas miran o dicen a otras personas alguna cuestión que en teoría puede ser un piropo, ¿no? Algo que podría ser como un halago hacia la otra persona, ¿no? Al final es la ideología de la persona que acosa. Ok, entonces para empezar la lista, tú empiezas con los piropos. ¿Cómo? Sí, un piropo. Otra vez, ¿qué es un piropo? Un piropo, tradicionalmente, en México se conoce como alguna frase que le dices a una persona, pero relativa a su belleza física, evidentemente, ¿no? Como, guapa, ¿no? Vas en la calle y alguien te... ves que alguien le grita a una chica, guapa. Eso es un piropo, ya. Oh. Es una manera poética de decir, poética, entre comillas, porque existen diferentes formas de este tipo de piropos que le dices a la persona sin su consentimiento, evidentemente. Sin entablar alguna conversación, mirada a mirada, no. Solamente se lo gritas para tener un poco de su atención y expresar lo que tú estás pensando de ella. Ok, los piropos. Después aquí ya tenemos una lista que podría ser los silbidos, los besos que lanzan. Silbidos. Silbidos. El clásico. Bueno, otra vez. Bueno, sí, lo escuché. ¿Saben otro? Lo escuché. Lo escuché algunas veces, sí. Los besos que te lanzan, claro. Los bocinazos, los jadeos y otros ruidos. Wow. Que no son definibles, imagino. Imagino algunas cosas que ni se pueden decir. Otra cosa que dicen en la lista son los gestos obscenos. Eso sí, eso es algo bien feo a verse. Más fuerte. Me da bastante asco cuando me pasa ver estas cosas. Los comentarios sexuales directos o indirectos al cuerpo. No es solo más un guapa, ¡ey guapa, qué buen cuerpo tienes! Las fotografías, las grabaciones del cuerpo que no son consentidas y que tienen una connotación sexual alien, como acoso callejero, te puede sacar foto de escondida, de utilizar después para sus perversiones sexuales. Está bien feo, ¿eh? Fuerte. Muy fuerte. Fuerte, sí. Y todas las tocaciones, agarrones, varias cosas que pueden pasar cuando hay cuerpo pegado al cuerpo, como en la metro, como en el autobús, en la fiesta, las fiestas de borrachos, en el baile, cuando se pegan demasiado, no es esto lo que la mujer quiere, a veces solo quiere bailar. Bueno, entonces tenemos una larga lista de acosos callejeros, de ejemplos de acosos, de ejemplos, ejemplos. Y me encantaría que nuestro amigo que acaba de llegar aquí y que quiere platicar sobre el acoso callejero, que nos diga una frase, un ejemplo de lo que te pasó de acoso callejero. Bueno, un ejemplo de acoso callejero que yo sufrí fue en Cipolite. Y bueno, pues nada, en la playa, y de repente la mirada, ¿no? Súper invasiva y es muy incómodo. No se puede evitar esta sensación de que están irrumpiendo en tu espacio personal, y es una energía, ¿no?, que está siendo proyectada y recibimos, y es muy incómodo, violenta. Y bueno, pues supongo que mi caso no fue tan grave como otros que se ven, ¿no?, en la calle, que se sufren. Y sí, la verdad es que la mujer lo sufre más que el hombre, ¿no? Esa es la realidad. Sí, la cosa que no pusimos en esta lista justamente es la mirada. La mirada que te quita, la mirada lasciva que te quita los vestidos. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay. Verdaderamente feo esto también. Como ir en la bicicleta toda tranquila. Un momento veo una persona, un hombre, que me mira como si, no lo sé, como si pasara. Como si mi vestido ya no me estaba, no lo tenía más. Es bastante incómodo también. Y empezamos también con un poquito de música. Sí, y vamos a darle con una canción que nadie dice que es políticamente correcta, pero es una canción que cada mujer podría bailar con un bonito reggaetón, y cada mujer podría decir: te dije que no, y te dije que no. ¡Ey! Todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca, él me ofrece otro llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar, socio, para que la sigas. Ya te he pedido por las buenas, papi, que no me persigas. Te estás ganando un patadón en la barriga. Boom, boom, suena el reggaetón. Yo tomando ron, el tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara con boom. Le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra bom. Mira nada más ese muchacho, que pinta de facho. Gorra y mostacho, espérate un cacho. Estás borrachizo, tremendo mamarracho. Te haces el macho, ay pobre guacho. Sabes que soy una feminista, pero no quieres que me resista. Sabes muy bien que sos un forro sexista, y estás molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no. No entendiste que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Basta, cabrón. Bom, bom, suena el reggaetón. Yo tomando ron, el tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara. Bom, bom, le suena el mentón. Se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, bom, bom. Te metiste con una zorra, una loca. Seguí rumiando y voy a partirte la boca. Estás duro y pesado como roca. Ay, de verdad me descoloca. Que seas tan bobo. mala que te pincha el globo. La caperucita que se come al lobo. Con limón y sal y un poco de picante. Es que las cosas ya no son como antes. Esto parece chiste, es que eres comediante. Yo soy el infierno en la comedia de Dante. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no. No entendiste que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Boom, boom, suena el reggaetón. Yo tomando ron, el tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara. Boom, boom, le suena el mentón. El chabón, I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra bombón. Ey, se pensaban que estábamos jugando. Les digo que esto no es un juego. ¿O sí? Esto es Chocolate Remix. Y a vos, machirulo, te decimos jaque mate. Buenas tardes, Masunte. Aquí desde los micrófonos de Radio Caracol, hablando de acoso callejero. Acoso callejero. Puedes cerrar la puerta. Y bueno, empezamos. Entonces, otra vez. Ya dijimos varios, dimos una lista larga de los ejemplos de los acosos en la calle. Ir a ¿sí? los piropos. Y bueno. Ahora vamos a hablar de por qué la gente acosa a Lichi. ¿Por qué la gente acosa? ¿Qué es lo que lleva una persona a decirle un piropo a la otra, a tirarle una mirada lasciva, a transgredir su espacio personal? ¿Por qué una persona puede llegar a hacer una cosa? Me lo pregunto todos los días que me pasa. Y todavía no sé el por qué un hombre, en vez de enseñarse cómo es, con sus ideas, con su amor, con su corazón, tiene a fuerza que mandarme un piropo, una mirada lasciva para imaginar cosas que nunca van a pasar, porque él tiene miedo, para mí, un hombre así, de enfrentarme y de hablarme como persona. Un miedo, una inseguridad a acercarte de frente, acercarse a ti de frente y decirte lo que piensa entonces. Como no tiene esa capacidad, esa seguridad, recurre a este tipo de actos. A veces creo que sí, porque es como no tener herramientas para poder hablar con nosotras mujeres. Y entonces la única cosa que pueden hacer es acosarnos, como un animal que necesita su preda. Y la única cosa que veo es gritan, se hacen ver. Y le parece gracioso lo que hacen, le parece que una mujer pueda con sus carnadas, así, con sus piropos, que piensan que sea una carnada así, piensan que las mujeres pueden decir sí, te quiero y te quiero porque eres un violento y te quiero porque me haces piropos y porque me acosas en la calle. No, no creo que sirva, ¿verdad? Nadie me había dicho un piropo como tú, ¿crees? Oh, nadie me había dicho un piropo como tú, por favor, síguele. Nadie me había mirado como tú, ¿no? Mira, como me miras tú, no me mira nadie. Por favor, síguele. Sí, el asunto de este tema y lo delicado también es que potencialmente puede llegar a ser algo realmente traumante para la persona que está siendo acosada. Estoy hablando de que es de la mirada y de la palabra pasan al acto físico, al contacto, a la agresión física. Eso me parece que es un punto sobre todo muy grave, considerando que la sociedad mexicana preponderantemente tiene un gran alto número de agresiones a las mujeres, tan solo hecho por de ser mujer, ¿no? Entonces, esta idea del acoso sexual puede empezar desde algo aparentemente muy inofensivo, como una mirada. Inocente, pero su punto crítico puede ser ya algo realmente. Estoy hablando de un acto delictivo. Sobre todo después de muchas cervezas, del alcohol, de la mujer que dice no, el hombre se pone más agresivo, de la noche que llega, de los bailes, que el hombre puede imaginar que sí, pero después no. Estas cositas que pueden transformar un piropo, un acoso callejero, en una violencia. Y una violencia física, como se estaba diciendo. Claro. Hasta que se puede decir que un acosador es un posible violador. Potencialmente, sí. Potencialmente. Se está en este camino, es un potencialmente una, un violador. Muy delicado eso, podría... Muy delicado. Problemas, sí. Bueno. Muy delicado leer mensaje de personas que dicen, mamá, no sé si regreso a mi casa, me están siguiendo. Cosas así no tendrían que existir. A mí me da escalofrío imaginar de regresarme sola, de Cipolita hasta aquí. A veces yo pienso, sí, ahora, ¿está seguro? Ahora que lo mencionas, me llega a la cabeza la historia de una amiga, una muy buena amiga, que una noche me dijo, oye, es que tengo miedo de regresar a mi casa porque hay un sujeto que tres noches está allí, se ha acercado a hablarme, le he dicho no, pero ahora tengo miedo. Y es abismal cuando conoces a alguien que tiene esa sensación de andar por la calle. Es muy feo eso. Entonces hay que terminar con esta ideología. Por eso es una de las razones por las que estamos acá, nosotros. Por eso estamos acá, para hablar del por qué pasa y del decir que no es una buena cosa el acoso callejero. Está socialmente aceptado. Está culturalmente aceptado. Pero yo tengo una noticia para ustedes, que ustedes creo que no leyeron, o se leyeron, todavía no me lo dijeron en este momento, que Oaxaca, justamente ahora, en julio, el 6 de julio, en Oaxaca el acoso callejero contra mujeres estará penado hasta 4 años de cárcel, gracias a que el Pleno de la Legislatura local aprobó por mayoría una reforma al Código Penal. Entonces, al parecer, si chiflas en la calle, si acosas a una persona, y si todo esto está documentado, se puede documentar, imagino, una persona puede llegar a tener 4 años de cárcel. Es una cosa fuerte esta también. No sé cómo un hombre pueda tomar esa cosa diciendo, es normal el acoso, es normal que yo me porte así, ¿por qué tendrían que ponerme en la cárcel? Bueno, aquí el asunto es que no es normal. ¿Cómo explicar eso, que no es normal? Es una cuestión, como muchas otras impuestas socialmente, ¿no? Que no te das cuenta y tú lo das de facto que es así. El asunto es eso, que no es normal, es romper con eso. No es normal bajo de ningún punto de vista, en ninguna circunstancia, en ninguna situación y más allá del género, esto no es normal. No es normal un acoso callejero. No tenemos que quedarnos callados cuando vemos esto, pero que esto después. ¿Quieres decir algo, nuestra Cristina? Ven, por favor. En una situación de discapacidad total con mi voz. Realmente es muy feo la cosa callejero. Hace que una mujer se sienta muy mal, muy menospreciada. Es algo que nos golpea. Ahora, quiero contarles algo. Igual ahora, aunque me van a decir que estoy loca, pero que no es nada raro, que es lo normal. Hay mucho menos acoso callejero que cuando yo era jovencita, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, claro, que fue hace muchísimos años esto. Pero es cierto, quizá en aquel momento, como no había ningún tipo de restricción, no había ninguna respuesta de así general como hay en este momento, los hombres se atrevían a muchas más cosas. Siempre recuerdo, yo tomaba el bus para ir a mi trabajo a las 6:10 de la madrugada, de la mañana, y una vez un frío tremendo, yo soy del sur de Argentina, un frío tremendo, espantoso, y un señor en bicicleta no tuvo mejor idea que bajarse sus pantalones y empezar a manipular sus órganos genitales. Yo tendría 22 años, más no. Y lejos de, o sea, me dio mucho odio, pero me causó mucha risa, porque yo decía, qué enfermo que tiene que estar una persona para que con 4, no hablo de un frito, 4, 5, 6 grados bajo cero, tenga ganas de manipular sus órganos sexuales. Tiene que estar muy enfermo, Bueno, cuando se lo comenté a mi padre, me acompañaba todos los días a tomar el colectivo, por supuesto, pero el señor no apareció. Señor. Pero les digo, ahora he observado, ya ha pasado mucho tiempo aquello, que no se da tan frecuente, pero es muy probable también porque ahora hay mucha más mano dura. Aquel que se... También otra vez me pasó que estaba esperando para que me pasaran a buscar para ir a trabajar, ya mamá de tres niños y todo, y viene un señor, dale con señor, no, viene un tipo en bicicleta y me agarró así de atrás y me... espantoso, porque uno se siente, bueno, vejada, es, no, no se siente, está vejada, ¿no es cierto? Entonces, este, yo creo que todo esto de concientizar, que el que te dice, qué bárbaro que estás, no, pará, te puede decir, hola linda, o qué linda, y es lo mismo o no, pero el sentido es totalmente diferente, ¿no? Porque a veces halaga que uno le diga, no, qué linda estás, y no que te digan, oh, qué linda que estás. Depende también del tono de claro, voz, de la mirada. Claro, pero yo creo que ahora, pese a, ahora se hace mucho más general, o sea, se dice, se habla, antes no se podía decir. Antes no se podía decir, no se podía compartir este miedo, porque no. ¿De quién era la culpa? Era de tuya uno, la culpa, claro, de la víctima, algo habrás hecho. Hecho. Lo habrás provocado, eso fue tremendo. Bueno, yo sufrí la época del algo habrás hecho, ¿no? No es que se acabó, tengo que decirte que esta época no se acabó ahora todavía. Ya me acosan. A ti. Sí. Saben que yo tengo un sentido del humor muy particular. No, pero es cierto. Ahora hay porque reaccionan la misma gente que está alrededor. La otra vez leía un post que hay que si alguien en el camino, una mujer en el camino, te agarra de la mano, te toma de la mano, respóndele, porque esa mujer se siente en peligro, que es una forma de demostrarle que estamos en peligro, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces te toma de la mano o te abraza o algo que uno generalmente tiende a sorprenderse, pero tenemos que concientizarnos que quien se sienta en peligro viene a buscar a otro par para... ¿Cuántas cosas todas juntas? Sí, ¿cuántas sí, historias? Sí, sí. Qué suerte que ya soy grande. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Cris, gracias. Pues ahí está, varias historias. Muchas historias. Queremos musiquita que hablas justamente sí. De esto, ¿quién me cuida en la calle? Y después regresamos. Vale, dale play. Ándale. Vamos a escuchar un poco. Mala Rodríguez. Y no se vayan, estamos en Radio Caracol, 101.1 FM. FM. Puse la regla, pero me sé el juego y si ¿Quién me protege cuando camino sola en la calle? ¿Qué tengo que hacer contra este acoso? Yo creo que la lista es bien clara. Tengo que cambiar el recorrido. Si hay gente que me acosa a un lado, tengo que cruzar la calle, bajar la mirada. Tengo que cambiar mis horarios. No puedo más salir sola en la noche. Y no puedo caminar sola. Y sobre todo, tengo que cambiar mi manera de vestir, porque así en shorts, yo sé que ellos me acusan por eso. Ah, ¿cómo la ves, Miguel? Cosa fácil, Alice. Todo es tu culpa, entonces. ¿Todo es mi culpa? Todo es culpa de las chicas, de los chicos que les gusta vestirse y hacer lo que les gusta hacer. Es culpa de ellos, entonces. Entonces, si yo me visto con los shortitos, el tanga y bailo reggaetón, algo me pasa, es mi culpa. Pues sí. Ah, podría ser. No, vamos, eso está claro que no. No, esto está claro que no, es una broma, ¿eh? Empezar diciendo justo eso, que una de las secuelas del acoso sexual para la víctima, en mi opinión, es justo eso, preguntarse. Que si lo que está haciendo es la razón por la que estás sufriendo el acoso. ¿Soy yo el culpable? ¿Eres tú la culpable? ¿Te acosan por cómo te vistes? ¿Te acosan porque andas a las 2, 3 de la madrugada caminando hacia tu casa? ¿Es culpa tuya? No es culpa. No es tu culpa. No lo es. Todas las personas tienen el derecho a transitar libremente en los espacios públicos, en las fiestas. A la hora que sea. Al tomarse un trago solas, una chelita sola, sin que vengan 10 hombres a decir: oye, ¿por qué tan guapa y sola? Me gustaría contestarle, porque hay hombres como tú que hacen preguntas tontas. Estaría buenísimo eso. Quién sabe, que algún momento le voy a contestar así. Se queden al pendiente. A ver. El hecho es esto, que no hay excusas ni justificaciones para el acoso sexual callejero. No hay. No las hay. No. Nada. Aunque sea una tradición, aunque al principio parece normal, socialmente. Normal, perdón. Sí, aceptable, normal, que la cultura nos enseñó esto, que es justo chiflar a una mujer, es claro. Justo decirle cosas en la calle, es con el tentativo de sumitirla con este fondo sexual que no es necesario, no sí, es necesario. Exacto. Imagina hombres que empiezan su diálogos con las mujeres con un sentido de amor, de paz, de respeto. Sería increíble, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que llegue una persona? Una persona que sepa no acosarte en la calle, sino hablarte, decirte cosas de amor, decirte cosas no de amor romántico, no estoy hablando de esto, de cosas positivas, un buen trato, porque al final es un maltrato este del acoso callejero. Sí, es ofensivo y es agresivo, transgrede. Para hombres y mujeres. Sí, sin género. Acordámonos esto. Claro. Y, ok, ya llegamos al punto de hablar de cómo actuar en frente de estos acosos callejeros. Wow. Tú dime, a mí se me ocurren muchas. Muchas cosas. El primero, no quedarse callada, nunca. Callada ni callado, nunca. Buscar ayuda de la gente que te quiere y tirar ese primer fantasma de la autoculpa. De quitarte la mochila de la culpa y decir: ¿sabes qué? Necesito ayuda, pero no porque yo esté causando algo. Necesito ayuda para evitar ser violentada, evitar sentirme insegura también. O inseguro. Entonces, lo primero que haría yo sería no quedarme callado. Nunca hay que quedarse callado. Jamás. Nunca quedarse callado. Como ya compartimos con otras amigas y amigos aquí, muchas veces uno se vuelve violento en frente de estos piropos, estos acosos callejeros. Me pasó a veces de decir cosas feas a las personas que me estaban diciendo cosas bonitas según ellos en la calle. Siempre está la manera Rocky de arreglar las cosas, sí. Pero esta vez es un poquito peligrosa, porque le das fuego al fuego. Y en momentos de borracheras, en momento que la persona que tienes enfrente se pone agresiva, si yo mismo me pongo agresiva, no sirve. Claro. Así no sirve. Creo que todo esto, y lo pienso firmemente, lo podemos arreglar con la inteligencia, con la cultura, como la cultura de sembrar el hecho que los acosos callejeros no son buenas cosas, y nosotras mujeres ser fuerte del hecho que no tenemos la culpa, estar segura de nuestras palabras, tener todo una herramienta de palabras que podemos decir. Yo tuve que aprenderla en el camino. Ahora ya tengo nuevas con estas cancioncitas que acabo de ponerme. Uh-huh. Hay bonitas palabras de decir a los hombres como no, no quiero, y ya. Darse a respetar, bueno, no darse a respetar. Uno tiene que darte el respeto. Eso. Exigir que sencillamente te respeten. A veces hay que hacerlo porque la gente hay una descomposición social y hay ciertas cosas que tenemos que erradicar día a día, como esto del acoso sexual. Día a día. Fuerte. Y sin quedarnos callados nunca, porque el hecho es esto, como decía Cristina, un tiempo no se podía hablar de estas cosas, un tiempo no se podía hablar de acoso callejero. Hasta yo me acuerdo que hay algunas fotografías en Italia de este tiempo, de la dolce vita, a donde hay hombres que miran las formas de las mujeres pasando, chiflando, y todo es normal. La mirada de estos hombres, como se decía antes, es una mirada fuerte, perversa, claro, lasciva. Y hay fotos, era normal para una turista de los Estados Unidos ir de vacaciones en Italia, le decían, no te preocupes, es normal de los italianos chiflarte y hacerte acoso callejero. Entonces yo vengo de un país así, a donde se erradicó esta cosa, despacio, despacio y con el tiempo. No hay muchísimo acoso callejero ahora en Italia, tengo que decir. Puede ser que se queda en algunos lugares más fuerte que en otro, pero en la grande ciudad ya la gente sabe que no es una cosa bonita. Está bueno, es como decía Cristina, va disminuyendo, pero aún está ahí, hay que erradicarlo de a poco todavía. No podemos permitirnos ahora seguir siendo una sociedad conformista y aceptando este tipo de conductas que no hacen nada evolutivo ni nada positivo por el ser humano en realidad. Entonces, bueno, pues hay que hacer nuestras acciones para poder eliminarlo desde raíz. Y también creo que tenemos que platicar con los hombres diciendo que no es su culpa. Se piensan que así es justo. Es su culpa en el momento que se dan cuenta del hecho que están haciendo es malo y no intentan de evolverse, de entender el porqué, desde a dónde viene este acoso callejero. No es que venga desde este patriarcado, esta... Bueno, ¿ponemos una canción? Vamos, sí, porque eso es interesante, porque ahora que lo dices recuerdo películas, caricaturas, mensajes de televisión, programas de televisión donde estimulan e incluso hacen mofa de este tipo de actos, ¿no? Entonces, si tú vas creciendo como ente social en un medio así, seguro que hay cosas que tú haces, te actúas y te comportas que no te das cuenta. No te das cuenta porque así te enseñaron, así. Así es. Te reflejó la sociedad, tus padres sin quererlo. Sí, este mismo sistema patriarcal, capitalista, ¿no? Que no estimula los valores personales, no los fomenta, los valores familiares, ni la moral, ni la ética. Pero bueno, vamos a poner una canción y... Siempre que habla de... Esta yo la dedico a las mujeres que tienen que irse a la primera. Siempre a la primera. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites

¿Cuántas palabras que no me gustan una detrás de la otra? No me gustan. Como la palabra objeto, la palabra mujer. Y es la como palabra sexual. Sexual. De veras, a veces en la calle nos volvimos a esto. Pero, ¿qué? O sea, si nos ponemos a pensar bien de que la sociedad... es decir, hace un momento comentábamos de que el acosador muchas veces ni siquiera se da cuenta, o más bien, no se da cuenta, o se da cuenta de lo que hace, pero no sabe por qué lo hace. Sencillamente lo hace porque lo vio en la película, porque lo vio en la telenovela, porque lo vio en el comercial de televisión. Entonces, el sistema le va formando su cabeza y le va metiendo la idea de que gritarle a una chica en la calle que le gusta, eso es bueno. Y eso es una expresión natural de la sociedad y que no hay nada de malo en ello. Ok. También yo cuando lo viví las primeras veces, pensé que no había nada de mal. Y me preguntaba el por qué me dolía tanto, por qué me sentía tan incómoda y por qué no me gustaba esta cosa. Me tomaron años para entender el por qué. Años y muchas mujeres, como esta Cristina, que me hablaron que no era normal. Pero para un hombre, si un amigo, un padre, un hermano, no le dice esto, el hombre sigue, porque piensa que la cosa es normal. Normal. Normal. ¿Tú cuando te diste cuenta, en tu crecimiento, que esto no era una cosa normal? Bueno, no recuerdo el momento exacto, para ser honesto, pero tuvo que haber sido de joven, seguro, ¿no? Los actos machistas, los actos de acoso sexual, los ves a todo momento. No tienes una conciencia de ellos hasta que no, de cierta manera, empatizas con las personas. Yo realmente no recuerdo alguna historia de acoso sexual que yo haya sufrido por parte de una chica, ¿no? Entonces para mí es difícil como saber, fue acá. Y yo, por mucho menos, te procuro hacer, ¿no? Está lejos de mis principios y conductas sociales eso. Pero bueno, no tengo exactamente cuándo fue, pero de que lo hay, y de que yo tengo amigas que lo han sufrido y realmente me llena de tristeza cuando me lo cuentan. Y es bastante, bastante denso y peligroso también. Sí, es peligroso porque como mujer no podemos hacer nada a veces físicamente y el miedo es lo que nos aterriza. Entonces, otra vez, enfrente de un acoso callejero, necesitamos como mujer saber que no es nuestra culpa y que tenemos que estar firme en la idea que no tengo miedo de ti. Yo no te tengo miedo. Me gustaría hacer playeras. No te tengo miedo. No te tengo miedo. ¿Por qué tendría que tenerte miedo? Si no juego contigo a este juego, no me puedes afectar. Claro. Sí, no hay que comprársela, pero... Esto es el hecho. Vamos con más música. Y esta es como un himno que creo que siguió mucho el movimiento feminista de Ciudad de México después de los feminicidios. Se llama, y también el movimiento para las mujeres, porque la palabra feminismo veo que no gusta a todos, entonces no la voy a usar. Yo, no sé si no guste, pero pienso que la lucha de las mujeres en México tiene más tiempo antes de que se usó la palabra feminista. Recuerdo a las mujeres en Acteal, recuerdo a las mujeres en Ciudad Juárez y evidentemente a todas las víctimas jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes de entre 14 y 17 años del Estado de México que desaparecen bastante. Entonces, más allá de términos conceptuales, de lenguaje, pienso que es una lucha de una sociedad. Una lucha de un género. Porque es una lucha de mujeres, de hombres, de niños, de viejos, pero en defensa de un género que está siendo afectado. Y una igualdad de género, al final, es lo que tendría que pasar, creo. Sí. Todos iguales. Todos, sí, es... ¡Ey! No hay excusa. para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Acá estamos todos juntas y juntos. A las voces juntas. Las voces unidas. Juntas, unidas, lo que sea. Para una igualdad de género. Por supuesto. Sí. Por supuesto esto. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos en este momento resumir todo lo que dijimos. Entonces, se hablaba de acoso callejero. Acosos callejeros, ejemplos de acosos ¿Ejemplos? Callejeros, traumas o secuelas de las víctimas de los acosos callejeros. Sí. Cómo luchar contra el acosador, cómo comportarse. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Creo que esto un poquito nos falta las herramientas, las palabras. Me habría gustado mucho escuchar más mujeres sus experiencias. Sí, vamos, así es, chicas. Pero pronto van a llegar. Convocamos en las voces unidas a las voces femeninas. Las voces femeninas que viven esta cosa cada día acá en el paraíso Mazunte. Sí. Bueno, entre las varias cosas que pueden salir cuando ya no tienes miedo porque sabes que no es tu culpa, mujer, tú puedes reírte y dando las gracias, diciendo, te doy la gracia por lo que me dijiste, o más bien, si no quieres acercarte a esta persona, no quieres que se te acerque, yo utilizo esto, no quiero que me hable, disculpa, o no es necesario tu elogio, gracias, no es necesario tu acoso también, entonces no perder la calma y sacar la fuerza, porque despacio, despacio, también los hombres se van a dar cuenta que esto no es necesario. Claro, sí, no. Y cuando ya nosotras mujeres en la calle no somos más víctimas porque ya no tenemos los ojos de venado con miedo, también los hombres va a pasarle este gusto de jugar con los piropos y los acosos. Quitarles la poca confianza que todavía les queda. Porque por eso que lo hacen, ¿verdad? Sí. Siempre por poca confianza en su seguridad, mismo. Inseguridad, poca confianza. No tienen el valor de acercarse a una chica y hablarle empáticamente. O, mejor dicho, de no hablarle también. Hay que tener como el valor de no hacer esto. A veces no es necesario sacar todo lo que tienen adentro. Respeta, solo no porque veas a una persona bella en la calle tienes que decir algo. Es lo que es y ya está. No tienes que decir nada. Vámonos, ¿no? Sería, ¿sabes qué me gustaría también? Que los hombres cuando ven una chica poderosa, llena de luz, que parece que está caminando arriba de una nube, que la miren para su luz y digan, esta mujer puede cambiar el mundo, esta mujer es la esperanza para todos nosotros, hombres y mujeres. Y no, le dicen, hola guapa, qué buen cuerpo. Guapa, hola guapa. Así se tituló el programa. Así se tituló el programa. El hecho es que nosotras mujeres a veces no nos damos cuenta que necesitamos hablar juntas de estas cosas. Personalmente, como mujer me tomaron años, años y años, y todavía estoy aprendiendo, porque estudié para venir aquí a hacer este programa hoy, para compartirlo con todas las chicas poderosas que prometieron a su misma, ni a mí, a su misma de venir aquí a hablar con nosotros, porque este programa no es mío, no es de Miguel, no es de la radio, es para ustedes, hombres y mujeres, que quieren tener un desarrollo, una evolución, a partir del hecho que así no es, y así no está bien. Y esta desigualdad que tenemos entre hombres y mujeres ya tiene que acabar y tenemos que ser todos iguales. Pero si no se habla, si no se da el ejemplo, esto no puede pasar. Sí, es una pequeña lucha que se tiene que dar día a día, con los actos, no solo con palabras. Si queremos erradicar con estos idealismos que afectan y no tienen nada positivo a nuestra sociedad y a nuestras chicas, a nuestras mujeres, a nuestros hombres y niños, si solo voy diciendo por la calle, no estoy de acuerdo con ello, pero no participo en nada para eliminarlo, ni siquiera en las cosas que yo mismo digo, entonces tenemos una pequeña incongruencia. Es la incongruencia. Una batalla. No es perdida, perdón. No la perdemos. Yo no creo que perdemos nada. Aquí tenemos una hora de bonitas palabras, bonita música, que si la gente quiere escuchar y quiere aprender con nosotros todo esto, yo voy a ser feliz de todo modo. Hasta que la próxima vez más personas van a venir a seguro querer compartir. Porque si no compartimos estos pensamientos, ya nos quedamos en el pasado, en el no gracioso, en toda esta parte que está bien fea. Y vamos a acabar. Se termina con tengo dos posibilidades. Ahora quiero que vamos a decidir junto aquí en vivo. El himno de las mujeres, como las mujeres que se empoderan, que este de Anya Tux, antipatriarca. Uh-huh. O las frases que las mujeres escuchan en el curso de su vida y que los hombres nunca escuchan. Y este es un proyecto que hicieron algunas chicas aquí con la Claudia, la sexóloga, que muchas veces participa a este programa con audios que nos manda. Mira, a mí me suena muy interesante este último. ¿Las dos? Sí, las dos. Primero y la segunda. Y muy bien, muy bien. Música, ¿qué te parece? Sí, entonces nos vemos el próximo viernes. Aquí nos vemos. A las 4. Viernes, 4 de la tarde. Espero con más realidad que promesas. De todo modo, gracias para juntar estas voces hoy y hablar de estas cosas bien interesantes. Súper interesantes, y también le queremos mandar un saludo a toda la gente que nos escucha en Radio Caracol, en Mazunte, hombres y mujeres que día a día luchan contra este tipo de cosas que nosotros hablamos aquí. Que allá afuera hay gente que lo hace, que lo aplica en su vida y que diariamente está tratando de aprender, porque todos estamos en este viaje de aprendizaje. Y bueno, ahora a todos los amigos que tienen dengue, por ahí a mi amigo Walter, que está enfermo, le mando un besito. Nos vemos pronto. Pobre, pobre Mazunte, llena de dengue aquí. Sí. Bueno, se sabe, es un país tropical, así pasa. Pero lo vamos abrazando, todas estas personas que están enfermas y que escuchan la radio, porque escuchar Radio Caracol hace bien, hace muy bien. Sí, Radio Caracol cura. Un saludo a todos los que nos van escuchando. Y aquí las frases que las mujeres oyen en el curso de su vida y los hombres no. 48 frases que escuchamos las mujeres a lo largo de nuestra vida y los hombres no. ¿No quieres tener hijos? ¿No te preocupa sentirte vacía? ¡Deja de ser tan dramática! Calladita te ves más bonita. ¡Qué chichona! Se te va a pasar el tren. Seguro estás en tus días. Hay que sufrir para merecer. Tu padre tendrá que quitarte a los chavos encima. Ay, ¿a poco eres de esas feministas? Estarías más guapa si te arreglaras mejor. es una buena madre porque ha sufrido mucho por sus hijos. Te hace enojar porque le gustas. ¿Viajas sola? Te verás mejor si sonrieras más. Las mujeres son el sexo débil. Ya tendrías que depilarte. Cuando te cases, ¿no vas a adoptar el apellido de tu marido? Eres tan exótica. ¿De dónde eres? No puedes nadar, estás menstruando. No te pongas eso para salir de la casa, distraes a los chavos. Tan bonita y tan solita. Solo intentaba darte un cumplido. No puedo vivir sin él. Ash, te comportas como una perra. Agradece por lo menos que te chifle. Oye, comes mucho para ser mujer. No manches, ya tiene 50 y dice que le gustaría enamorarse de nuevo. ¿Te gustan los videojuegos? Debes de encantarle a los chavos. Sí, mujer, así conseguirás al hombre de tus sueños. Ya, ¿a poco tomas? Tu mamá debió ser hermosa cuando era joven. ¿Todavía eres virgen? Uy, seguro te están buscando los hombres. Cuidado, ese trabajo es de hombres. Caminas como hombre. El amor lo perdona todo. No manches, pues ¿cuánto tomaste anoche? Cuando tengas novio, no saldrás con amigos, solo con amigas, ¿eh? Acuérdate, es él quien debe tomar la iniciativa. Pero, pues ¿qué llevabas puesto esa noche? Acuérdate, siempre la mera mera, nunca la otra. ¡A su mecha! ¿No tienes unos shorts más cortos? ¿Qué, no sabes cocinar? ¿Qué clase de mujer eres? ¿Por qué eres tan sensible? No seas tan mandona. Él es celoso porque te quiere. Ay, ya, deja de llamar la atención. Así no se sienten las señoritas. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No es sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte y sin...